lamentando hace 15 años, 13 años, en el barrio Rodrigo Bueno por la falta de urbanización de las villas. Me imagino. ¿Puedes contarnos un poquito más cómo fue el accidente, la muerte de este chico Gastón? Sí, el lunes Gastón empezaba su primer día en la escuela secundaria y cuando regresó a su casa, cerca de las 5 de la tarde, estaba jugando con su gato, que parece que se cayó de un poco ciego, y él, por intentar rescatarlo, se cayó también y así perdió la vida. Los vecinos llamaron reiteradamente a las ambulancias, a la policía, que además tiene una sede bastante cerca. No apareció nadie, así que tuvieron que rescatarlo por sus propios medios. Y 40 minutos más tarde llegó la ambulancia, pero Gastón ya se encontraba sin vida. Gastón tenía 13 años, estaba empezando la secundaria. La verdad que es muy terrible. La verdad que sí. Están, por supuesto, esto corresponde a la denuncia por la falta de obras públicas. ¿Cae en alguna responsabilidad particular? Claro. Primero, la responsabilidad del gobierno de la ciudad, que debería haber urbanizado el barrio hace muchos años ya. La Rodrigo Bueno tiene un fallo de urbanización a favor de la jueza Liberatori, que fue en 2011. Desde entonces, el gobierno de la ciudad no solo no ha cumplido con ese fallo, sino que lo apeló. El año pasado, en octubre del año pasado, la Cámara de Apelaciones de la Justicia porteña le dio la razón al gobierno de la ciudad, con lo cual dio marcha atrás con el fallo de urbanización, y hoy estamos esperando que resuelva el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Si el gobierno de la ciudad hubiese cumplido con el fallo de urbanización, un barrio como el resto de las villas de la ciudad, que tiene pozos ciegos por no tener cloacas, por no tener, le faltan un montón de servicios, el agua, la electricidad, esta tragedia no hubiese pasado, al igual que la tragedia de María Isabel, de 5 años, que falleció en 2013 a causa de un incendio. Son dos muertes que se podrían haber evitado si el gobierno de la ciudad urbanizara las villas como debería hacerlo por ley desde hace muchos años. Claramente. Y Ana, decime, porque la verdad es que nosotros sabemos que la urbanización de las villas está muy atrasada, de la misma manera que la voluntad política para hacerlo es inexistente. Pero, ¿cuál es el argumento explícito por el cual se apela a un fallo así que obliga a urbanizar, digamos? Es una buena pregunta. La verdad es que los argumentos, en su momento en Errete salió a decir que urbanizar la Villa Rodrigo Bueno era un disparate. No es casualidad, Errete tiene a su hermano, que es el gerente de IRSA, que es la empresa que está en medio del barrio, es dueña de los terrenos que están al lado del barrio, y planea construir ahí un mega emprendimiento inmobiliario. Y los argumentos que ellos esgrimen no son los que los mueven. Los argumentos que los mueven son poder usar las tierras del barrio para la especulación inmobiliaria, para seguir haciendo negocios con la ciudad, para que IRSA pueda construir ahí su medio emprendimiento inmobiliario, que es mucho más grande que Puerto Madero, que se habla de una segunda Dubái. Así que los argumentos coherentes y consistentes realmente no tienen. Dicen que porque el barrio es posterior a la reserva ecológica, pero eso ya está demostrado por estudios antropológicos que existen habitantes en Rodrigo Bueno antes de que la reserva ecológica exista. Así que realmente no tienen argumentos de peso. Nosotros hemos denunciado, y de hecho se ha apelado, la Defensoría General de la Ciudad apeló el fallo de la Cámara de Apelaciones, por eso estamos esperando que resuelva el Tribunal Superior, porque realmente no hay argumentos consistentes para negar la urbanización de un barrio como es Rodrigo Bueno, que data de la década del 80, ya tiene un montón de, está súper consolidado en sus construcciones, tiene una comunidad barrial y tiene todo el derecho de ser urbanizado como todas las villas de la ciudad. Si los argumentos coherentes no existen, es solo la intención de seguir haciendo negocios con la ciudad y con la tierra. Claramente. ¿Y qué pasos van a dar ustedes en los próximos días? ¿O tienen algo pensado? Me imagino que es también dar difusión a esta situación y buscar solidaridad. Sí, totalmente. Hoy hay una reunión en el barrio con la Defensoría, con varias las organizaciones barriales, con el cuerpo de legados. Ahí seguramente se plantearán acciones a seguir. Nosotros estamos sacando también algunos comunicados, tratando de que esto se visibilice en los medios, porque esa es la otra cara, digamos, que después estas muertes pasan inadvertidas. Que es la otra forma de seguir discriminando y matándonos. así que seguir dando la lucha, y por supuesto la lucha por la armonización de todas las villas, en particular de la de Rodrigo Bueno, por la justicia, por la muerte de Gastón, y acompañando a la familia en este dolorosísimo momento. Claramente. Bueno, Ana, por supuesto cuentan con nosotros para dar difusión a esta situación y para pelear también por la organización de las villas, como venimos haciendo hace bastante tiempo ya, ¿no? Sí, por suerte somos muchos compañeros los que estamos en esa lucha. Esperamos ser cada vez más, esperamos que toda la sociedad se ponga al hombro la lucha por la organización de las villas, porque es un derecho humano fundamental. Así estas es. Cosas no pueden seguir pasando. Así que muchas gracias por informar y por contactarse. Por favor, a ustedes, y gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.